por haber estado ciego y no ver lo que sentías, solo lástima por mí. Tonto fui por no haber imaginado que algún día tú partirías con tus cosas sin saber que atrás dejabas a alguien muriendo por ti. Tonto fui, gota a gota fui perdiendo el veneno de tu amor. Tanto tiempo mal perdido, dime tú de qué sirvió. Tantos besos y caricias que el tiempo no borró. Tonto fui, permitir que hoy mi alma esté llorando por tu adiós. Si tú nunca derramaste ni una lágrima por mí, ¿por qué tengo que seguir sufriendo tanto así por ti? Tú, ¿de qué sirvió esos días que vivimos tanto amor que nos juramos? ¿De qué sirvió? Tonto fui a saber que me mentías, que amarte así. Sabía que mi vida sin ti ya no existía y seguí creyendo en ti. Tonto fui, gota a gota fui perdiendo el veneno de tu amor. Tanto tiempo mal perdido, dime tú de qué sirvió. Tantos besos y caricias que el tiempo no borró. Tonto fui permitir que hoy mi alma esté llorando por tu adiós. Si tú nunca derramaste ni una lágrima por mí, ¿por qué tengo que seguir sufriendo tanto así por ti? Amor que nos juramos. ¿De qué sirve?